Estos son los titulares del miércoles 28 de agosto. El tifón Sansan, o número 10, según la nomenclatura japonesa, se aproxima a la prefectura de Kagoshima, sudoeste de Japón. Tras incidente con Japón, China asegura que no tiene la intención de invadir el espacio aéreo de ningún país. El ministro japonés de Agricultura insta a detener las compras innecesarias de arroz por miedo a la escasez. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El tifón Sansan, el número 10, según la nomenclatura japonesa, se desplaza muy cerca de la prefectura de Kagoshima, sudoeste de Japón. Se pronostica que sus ráfagas alcanzarán una velocidad máxima de alrededor de 250 kilómetros por hora cerca de su centro, una intensidad capaz de derruir casas. Al mediodía de hoy miércoles, el tifón, que ha sido clasificado como muy fuerte, avanzaba lentamente sobre aguas a 100 kilómetros al sur-suroeste de la isla Yakushima. Se prevé la formación de bandas lineales de lluvia intensa sobre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, ambas contiguas, hasta el miércoles por la noche. Este hecho podría aumentar repentinamente el riesgo de desastre. Fuertes aguaceros localizados también están afectando el este y el oeste de Japón, a pesar de que el tifón aún se halla lejos de esas zonas. Las autoridades meteorológicas instan a tener precaución ante vientos huracanados, alto oleaje, mares agitados, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos. Se pronostica que el tifón Sansan se aproximará a la región de Kyushu hasta el jueves mientras aumenta su potencia. Durante un plazo de 24 horas hasta el jueves al mediodía, la precipitación podría llegar a 600 milímetros en el sur de Kyushu, a 300 en el norte de Kyushu y Shikoku, a 250 milímetros en Tokai y la región de Amami y a 150 en Kinki. Por otra parte, se prevé que el tifón Sansan interrumpa servicios de transporte en Japón a medida que se acerca. La empresa gestora de los trenes bala Kyushu Shinkansen informa que se suspenderán los servicios entre la estación de Kumamoto y la de Kagoshima Chuo a partir de las 8 de la noche del miércoles aproximadamente y desde el primer tren del jueves. También es posible que se produzcan suspensiones entre la estación de Hakata y la de Kumamoto en la línea Kyushu Shinkansen y en toda la línea Nishi Kyushu Shinkansen a partir del primer tren del jueves. Las empresas gestoras ferroviarias señalan que puede haber suspensiones o retrasos en la línea Sanyo Shinkansen desde el jueves hasta el sábado y en la línea Tokaido Shinkansen el viernes y el sábado. También se prevén alteraciones en los vuelos. La aerolínea Japan Airlines anunció que el miércoles se cancelarán 82 vuelos, principalmente los que tienen como origen o destino Kagoshima y los aeropuertos de islas pequeñas, y que unos 3.300 pasajeros podrían sufrir inconvenientes. En cuanto a los vuelos internacionales, se prevé que se cancelen 6 que utilizan el Aeropuerto Internacional de Kansai y el Aeropuerto de Chubu, con 427 pasajeros afectados. All Nippon Airways indica que se cancelarán 80 vuelos que utilizan los aeropuertos de Miyazaki, Kagoshima y otros lugares, lo que afectará a unos 5.100 pasajeros de miércoles a viernes. Skymark Airlines, Starflyer y Spring Japan también han anunciado en sus sitios web que sus vuelos pueden verse interrumpidos. Las autopistas pueden sufrir cierres o alteraciones en amplios tramos. El Centro de Información del Tráfico por Carretera de Japón informa de que las autopistas Tomei y Shintomei en las prefecturas de Shizuoka y Aichi ya han sido parcialmente cerradas. Las empresas gestoras piden a la gente que compruebe la información más reciente. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. China hizo hincapié en que no tiene intención de invadir el espacio aéreo de ninguna otra nación. Esta declaración, realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, tuvo lugar después de que trascendiera que Japón había confirmado que un avión militar de China había invadido por primera vez el espacio aéreo nipón. El lunes, el Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que un avión de recopilación de inteligencia Y-9 del ejército chino había sobrevolado unos 2 minutos por la mañana las aguas al sureste de las islas Danjo, pertenecientes a la ciudad de Goto, en la prefectura de Nagasaki. Lin Jian, portavoz de la Cancillería China, dijo el martes a la prensa que las oficinas pertinentes de su gobierno están tratando de comprobar qué había ocurrido, e hizo hincapié en que China no tiene intención de invadir el espacio aéreo de ningún país. El viceministro de Asuntos Exteriores japonés, Okano Masataka, convocó a su ministerio en Tokio el lunes a Shi Yong, encargado de negocios interino de la Embajada China, para presentarle una protesta muy severa por el incidente y exigió al gobierno chino que prevenga situaciones similares. A este respecto, el portavoz Lin dijo que ambas partes han mantenido la comunicación a través de los canales de trabajo existentes. El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Sakamoto Tetsushi, ha instado a los consumidores a abstenerse de realizar compras de arroz por miedo a la escasez, ya que los suministros se recuperarán pronto con las cosechas de este año. Esto se debe a que han informado que tienen problemas para encontrar arroz en las tiendas. Sakamoto declaró a la prensa el martes: el arroz está creciendo a un buen ritmo y los agricultores de algunas regiones podrían cosechar una semana antes de lo habitual. La escasez se resolverá gradualmente. Sakamoto también hizo un llamamiento a los consumidores para que compren solo la cantidad que necesiten. El ministro citó varias razones posibles de la ausencia de arroz en algunos supermercados y otros minoristas. Dijo que las existencias están bajas porque es el periodo final antes de que circule la nueva cosecha y la gente está acumulando arroz debido a los recientes terremotos y tifones. El ministro se mostró cauteloso a la hora de liberar el arroz que el país almacena para emergencias. Dijo que eso podría afectar el equilibrio entre la oferta y la demanda y los precios. Las fuerzas militares de Israel han llevado a cabo una operación que se ha calificado de poco menos que milagrosa. El martes rescataron a un rehén que estaba cautivo en la Franja de Gaza desde hacía más de 10 meses. Funcionarios de defensa identificaron al hombre como Yaid Farhan Al-Qadi, de 52 años. El diario Haaretz informó que los soldados lo encontraron por casualidad en una red de túneles de Hamas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu emitió un comunicado tras la operación de rescate en el que dijo: «Estamos trabajando sin descanso para recuperar a todos nuestros rehenes. Lo estamos haciendo de dos maneras principales, negociaciones y operaciones de rescate. Ambas requieren nuestra presencia sobre el terreno y una presión militar constante sobre Hamas». Por otro lado, los medios de comunicación palestinos afirman que 21 personas murieron en la franja el martes en los enfrentamientos más recientes. Los negociadores de Israel y Hamas han proseguido con las conversaciones para poner fin a los combates, pero continúan divididos sobre la liberación de los rehenes y la retirada de los militares israelíes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.